Capitán, cuarta compañía de Joel Ruperto Torres. Nos tuvimos que trasladar por una emergencia que se registró específicamente en el pasaje Hugo Auvel del sector de Ragüe Alto. En el lugar estaba ardiendo una casa que pertenecía al cuidador de un recinto educacional, específicamente a la Fundación Paula Jara Quemada, que es un jardín que hay en este sector. No se reportan lesionados en el lugar y el fuego, la causa basal del fuego sería por el secado de ropa, ¿no es cierto?, que generó el fuego. Posterior a eso se propagó hacia el entre techo. Afortunadamente en el lugar no habían menores, solamente los educadores, que fueron quienes alertaron a los bomberos. Gracias al oportuno trabajo de bomberos, la llegada de nuestro personal, pudimos controlar de manera rápida e inmediata el siniestro. Las pérdidas son el 50%, alrededor del 50% en lo que es techumbre solamente. En el lugar había una persona adulta mayor en el momento de la emergencia, quien era la persona que salió del lugar de la casa y pidió auxilio ahí a los funcionarios del jardín infantil en este caso. Cuando llegó el personal había bastante emanación de humo en el lugar y como les vuelvo a repetir, el rápido trabajo de nuestro personal pudo evitar una desgracia mayor en este caso. Bueno, en el interior del recinto, como ustedes pueden ver, es bastante amplio, hay bastantes callejones de ingreso, pero afortunadamente nuestros carros tuvieron acceso fácil para poder lograr controlar la emergencia. Hoy en día la gran mayoría de las emergencias se originan producto de la radiación de calor hacia los entretechos, donde no se limpian claramente los cañones.